アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Jikai, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Alianza Anime con DJ Aume, su servidora y amiga aquí al habla. Bueno, primero que nada, muchas gracias, arigato, arigato, arigato, unos fuertes aplausos para ustedes, por favor. Muchísimas, muchísimas gracias. Claro que sí, un fuerte, fuerte aplauso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¿Qué tal se la pasaron ahorita con mi primo el Auto DJ? Muy buena música, ¿no? Tiene el Auto DJ. Claro que sí, ah, ese primo es un loquillo, como dirían. Ok, muchas gracias, mi estimado Melanio. Muy bien, pues esto es Alianza Anime. Bienvenidos y vamos a dar inicio a la transmisión de los martes a las 7 p.m. a las 19 horas. Pues ya estamos aquí con ustedes como cada martes. Muchas gracias. Areli dice, llegué, ¡piu! Pensé que no llegaba. Hola, Ome, llegó tu fiel amiga seguidora. Muchas gracias, mi querida Areli. De hecho, sí, de las chicas, tú eres la que más eres fiel a la transmisión de Alianza Anime. Muchísimas gracias, señorita Areli, por tomarse el tiempo de escuchar Alianza Anime. Muchísimas gracias. Y Marquitos dice, ah, ok. Ah, por cierto, bueno, dale F5. Ajá, muchas gracias, dice Marquitos. Hola, buenas noches, aquí reportándome, Jikai. Muchísimas gracias por estarse reportando aquí a la transmisión de Alianza Anime. Les recuerdo las vías de contacto por si tú nos estás escuchando por primera vez, como hice Kun, ¿verdad? Dice, sí, eres tú el nuevo, ¿no? Dice Kun, estamos hablando aquí. Ajá, ok. Bueno, pues las vías de contacto, recuerda que es Facebook, en el chat Alianza Anime, y en el Sky como DJAome03, DJAome03. Ahí me encuentras los 365 días del año. De 9 a 12 de la noche podría ser un horario promedio. Y Marquitos dice, yo también soy fiel, requete fiel, mi querido Marquitos. Un besotote, como de que no. Por los hombres fieles, Alianza Anime. Como de que no, sí hay hombres fieles, chicas. Dice Areli, yo estaba viendo anime por TV. Ay, qué bien, Areli. Eso está muy chévere. Imagínate ver anime, después escuchar Alianza Anime. No, pues yo creo que es la mancuerna perfecta, ¿no? Bueno, recuerden las vías de contacto para que ustedes tomen, dice Kevin Pineda. Hola a todos, Jikai. Aquí reportándome, Jikai. Hola Kevin, muchas gracias por estar en sintonía de la poderosísima Radio Anime Nexus. Muchas, muchas gracias. Melanio dice, tuturú, ¿cómo andas, DJ Yaome? ¿Bien? Pues con un poco de tos todavía, ¿tú crees, mi estimado Melanio? Con un poquitico de tos, pero pues ojalá que ya se me pase. Ya es menos. Pero pues espero que ya esté bien, porque luego sí, me dan ataques de tos. Dice Edwin Padilla, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¡Qué buena pregunta, Edwin Padilla! Ok, Areli comenta, yo te escucho porque me gusta cómo trabajas. Y sí, muchas gracias, mi querida Areli. Ahí coméntale al jefe para que nos tenga en consideración. Ok, el tema del día, antes de que se me olviden. Ya se están reportando, mis chicos. ¿Dónde andaban, chicos? Andaban ahí viendo anime, de seguro. Ok, el tema del día de hoy es el siguiente. ¿Tú apoyas la censura en el anime? ¿Sí, no y por qué? Si la apoyas, no la apoyas y sobre todo dime el por qué, ¿eh? No solamente sí la apoyo o no la apoyo, sino el por qué. Ah, yo la apoyo por esto, yo no la apoyo por esto. Así que por favor, ahí comenten. Yo con mareos y diarrea, comenta Areli. Ah, estás malita, Areli. Híjole, bienvenido al club. Diacre nos agrega aquí al Sky. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Al igual que Pablo Villa, ya estamos en contacto aquí en el Sky. Muchísimas gracias. Quien continuar saludando aquí a mis chicos. Dice, espero que estés bien, como desde hace un año y dos meses, aquí tu fiel esclavo puntual a la cita de los martes, saludos. Saludos, mi estimado Melanio. Pues fiel, no podría asegurarlo, Melanio, y tú sabes muy bien por qué. Pero muchísimas gracias por seguir en sintonía. Todos tómese su té con miel, mi doña, comenta Melania. ¿Cómo que doña? ¿Dónde me viste los chamacos, Melania? Charlie, yo te soy fiel. Mucha suerte como siempre, muchas gracias, Charlie. ¡Ey, Diosito, el jefe de jefes! ¡Hola! ¡Hola! Déjenle contesto aquí al patrón. A ver, no me tires barro con ventilador, DJ. ¿Tú sabes por qué, Melania? ¿Tú sabes muy bien por qué no eres fiel? André Felipe, buenas noches, DJ. Yo me saludas desde Colombia. Y muy fiel a tu muy bonita voz. ¡Ay, qué lindo! Muchísimas gracias, André Felipe, por ese hermoso comentario. Sandy Aome, ¿qué onda, tocallita? Aquí me reporto yo también, buenas noches. Comparto contigo la tos. Ay, gracias, Sandy Aome. No entiendo por qué es la que más tarde en irse, quién sabe, pero hoy están la tos, esa tos. Johnny Barra, muchísimas gracias, igualmente. Déjenme aquí le contesto. Me pidió una que le diera ahí mi punto de vista sobre un tema. ¡Camina! ¿Qué onda? ¡Camina! ¡Camina! Hasta forzo la voz. Casi 4 años, ni una transmisión perdida. Superen eso, comenta Camina. Bueno, Camina, es que tú ahí está, me dio tos. Me pones nerviosa, Camina. Es que tú eres el floor manager, Camina. Aquí comentaré el infiel, Melanio. Sí, jaja, hasta yo lo sé. Bueno, ya chicos, tranquilos. Dice Marquitos, yo siempre uso Sky los martes exclusivamente para Alianza Anime con DJ Aume. Chócalas, mi querido Marquitos. Yo también lo uso exclusivamente para Alianza Anime. Y solamente para Alianza Anime. Solo para eso, porque la verdad no me gusta mucho el Sky. ¡Ah, caray! ¿Celosa yo? ¿Cómo crees, Melanio? Por favor. Mi risa así, ¿no? Bien malvada. ¿Cómo crees? Bueno, vámonos rápidamente a dar inicio. D-Cray dice, hola, es la primera vez que escucho Alianza Anime en vivo. Aunque he escuchado algunos de los podcasts. Procuraré serte fiel a partir de ahora. Muchísimas gracias. Jikai, fidelidad a Alianza Anime. Como esto es Esparta, algo así. Para que vean qué tan enérgica somos con la fidelidad. Carlitos Imán, hola DJ Yaome. ¿De qué trata el tema del día? Pues super tema del día, mi querido Carlitos Imán. Creo que llegas algo tarde. Muchas gracias, Sandy Aome. Pues el tema del día, Carlitos, no te me vayas, te lo voy a repetir. Dice, ¿tú apoyas la censura en el anime? Sí, no, ¿y por qué? Ok, creo que todos entendemos lo de censura en el anime, ¿verdad? Dice Areli, también yo acepto con mis mejores amigas uso Sky. Muchísimas gracias, Areli, qué linda. Ajá, creo que ese meme que hiciste de Esparta iba directo para mí, DJ Yaome. No, en serio, Melania, que no era para ti. Era para... ¿Dónde está? Ah, ok. A ver, ¿dónde está el chico que... Pablo... ¿Pablo qué era? Pablo, por aquí me comentó. Pablo, ¿dónde está Pablo? Pablo B.S., es el chico que estábamos ahí y de esto es Esparta, esto es Alianza Anime. Estuvo bastante chévere. Bueno, vámonos rápidamente ya con la canción. Ya 15 minutos hablando casi. Y pues estaba dedicada a todos esos chicos y chicas hermosas y hermosos que están de vacaciones. Así es, los que sí pueden estar de vacaciones. Los que no, pues andamos aquí transmitiendo. Nada, no es cierto. Los que no, pues ya. Ya ni modo, chicos. Ni llorar es bueno. Pablo Villa. No, era para mí. Creo que jamás lo olvidaré. Ah, tú eres Pablo B.S. Ah, ok. Pues mucho gusto. Muchas gracias por agregarnos aquí al Skype. Tú eres Pablo B.S. Sí, ya me di cuenta, Pablito, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas. Areli celebra que está de vacaciones. Bueno, vámonos rápidamente con Seto no Anayome, el tema de Romantic Summer. Seto no Hanayome es un anime que no puedes perderte. ¿En serio? Apostaría mi vida a que este anime es de los mejores que podrás ver en tu vida. Son 26 capítulos si bien recuerdo. Y están muy padres, bastante ecchi, bastante... pues lo que les gusta a ustedes, chicos. Bastante emoción en el anime. Shikai, vámonos que no estoy enseguida. Regresamos. Bienvenidos. Esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aumen. Vías de contacto, recuerda, en Facebook, chat Alianza Anime y en el Sky, DJ Aumen 03, DJ Aumen 03. Ahí me agregas y comentamos ahorita en vivo y en directo. Shikai, vámonos con esto. Romantic Summer aquí en Alianza Anime. Bienvenidos. Esto es Alianza Anime con DJ Aume y damos inicio solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Shikai ya regresó. Chikai, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Ok, pues tenemos varios comentarios el día de hoy. Varia gente que nos está agregando. Muchísimas gracias. Chikai, muchas gracias. Kirie, muchísimas gracias por agregarnos aquí al Skype. Ando ahorita descargando unos pedidos para que tengamos suficiente buena música en estas dos horitas de Alianza Anime. Ya a punto de cumplir la media hora. ¡Qué rápido! Bueno, estamos con comentarios hasta el cuello, así que me voy a dar prisa. Esta es la fase DJ Yaome maligna, se te oye voz de malvada. Así, Melania, digo, Carlitos Imán, ya ves, ya hasta te confundí. Carlitos Imán, se me escucha voz de mala, de malvada, seductora o mala. Sandy Yaome dice, futuramente yo también quiero ser considerada fiel seguidora. Muchísimas gracias, Sandy Yaome, pues. Como dirían por ahí, tú tienes el poder, Sandy Yaome. Si nos escuchas cada martes a las 7 de la noche, pues yo creo que vas a ser una fiel seguidora. Muchísimas gracias por escucharnos. Ok. Claro que sí. Aquí el sensei nos habla. Ok. A ver, el sensei tiene un comentario bastante interesante. Censura. Depende del horario que se transmita. Si es un horario familiar donde hay niños babosos. Ay, ya está, me siento. Que imitan todo lo que ven en la tele, es aceptable. Pero si es un horario de adultos, ahí queda fuera de lugar la censura. Oh, ok, gracias por comentar. Sensei. Charlie dice, yo, BS, Pablo BS, así se llama mi querido Charlie García. Mueblito Kuno, la Ome aquí presente en la transmisión. Un besotote. Muchísimas gracias. Mueblito Kuno, muchísimas gracias. Ok, Kevin Pineda nos pone muchos comentarios. Dice, Fernanda, ¿quién es Fernanda, Kevin? Yo soy DJ Ome. Y se aceptan las solicitudes para unirse al grupo de Alianza Anime, porfa. Tengo un amigo que quiere comentar acerca del tema, pero no está en el grupo. Ya mandó, puso unirse, no le... ¿Y por qué me dices entonces? Me queda Kevin. Coming up, por favor, ve las solicitudes del grupo de malvada villana. Ah, perfecto. voy a aprovechar mi voz de mala entonces, mi querido Carlitos Imán. Eso tienes que ponerlo antes, mi querido Kevin, antes de tu comentario. Bueno, vámonos rápidamente con comentarios sobre el tema del día. Ah, caray, ya tenemos como 26 comentarios. ¿Quién nos habla por aquí? ¡Kamina! ¿Qué pasa, Kamina? Ah, muchísimas gracias, Kamina. Un besotote, aunque no sea Rosario, pero te voy a mandar un beso, Kamina. Sí, ya sé, no soy Rosario, guácala. Melania, tú siempre vas a ser mi villana favorita, DJ Yaome. Muchísimas gracias, Melania. Marquitos dice que sí apoya la censura. ¿Y por qué, Marquitos? A ver, déjenle, doy refresh aquí a mi página de Facebook, porque dice Marquitos que no aparece completo su comentario. De Rosario, no, fue de DJ Yaome, Kamina. Ya sé, no soy Rosario, pero bueno. Areli comenta, ahora bien, en mi opinión sobre el tema, obviamente estoy en contra de la censura, porque la mayoría de las veces no deja contemplar la escena, ya sea gore, ecchi o etc. a la perfección. Incluso por pequeñas cosas, pero como dijo el sensei, depende de horario, pero a veces enfada la censura. ¿En serio? Bueno, yo voy a dar mi punto de vista más al ratito, para no entrar en controversia ahorita. Ok, muchas gracias, mi querida Deli, por tu comentario. Ah, ya aparece completo el comentario. Dice Marquitos, pues hoy es difícil y polémico tema. La censura, ¿cuántos de nosotros decimos, censura? Quiero ver, en fin, yo estoy entre los dos de sí y no, ¿y por qué? Se muestra más censura cuando hay contenido erótico, pero también cuando hay mucha sangre y demás, en fin, cada quien sus gustos. Por mi parte, estoy más a favor de que no haya, de que no haya censura, será mi estimado Marquitos. García Cristian, no cuando se justifica la acción, nos comenta. Y Melanio hizo su tarea y nos puso un super comentario. ¡Ah, caray! Dejen, agrego otro Angelus porque sí lo va a meditar. Ahí está. Ok, dice Melanio. A ver, DJ Yaome, la censura en el anime. Primero que nada, yo estoy en contra de la censura por muchas razones, las cuales varían desde menos fanservice y o menos escenas de un capítulo anime en particular. Ahora bien, la censura me revienta las pelotas, comenta Melanio. Melanio, especialmente en el ecchi, porque es donde más abunda esta. Veamos, pues esta censura viene de forma de rayos de luz blanca, las cuales cubren ciertas partes del cuerpo de las féminas. Ok, sí, Melanio, super comentarios que nos pones. Muy bien, mi querido Melanio. Dice, féminas más potables de una serie, y si nos vamos directo al grano, podríamos decir que la mayoría de casos van a las opais. Ya me explicaron que son opais, muchas gracias, anteriormente, espero que sí lo sepan. Claro, otras zonas, que decir que la mayoría de casos van a las opais, ya leí eso. Y otras zonas, oh milagro de la vida, el sol proyecta su pinche luz en ese momento en particular, donde todos sabemos que está por verse algo bonito, pero la censura nos niega ese deleite visual. Ahora vayamos a la censura en el gore. Puede que aquí muchos duden si se debe mostrar tal o cuales escenas. Caso puntual del gore, los asesinos desmembrados, acribilladas, etc., las cuales son cubiertas siempre por sombras negras. Yo, comenta Melanio, uy, Dios, ya me perdí. Dice Melania, caso de Gordon, Daniela. Yo me muestro a favor en el caso del gore, que se censuren las escenas explícitas porque pueden dañar la psiquis del público, y apruebo que estas escenas dejen su censura ya en su versión Blu-ray, ya que muchos compramos los CDs para poder ver tal o cual escena. Ciertamente, Melania, siempre advirtiendo que esto es para gente que les gusta el gore, o sea, sea mayor de edad. La censura siempre juega con uno para bien, por más que inspira a querer ver más de lo que vemos. Ahora dime tú, DJ Yaome, ¿qué te digo, Melanio? ¿Hay en Inuyasha alguna escena que debió tener censura? Quizá una que otra escena, pero nada que no se pueda mostrar más allá de los clichés ánimas que van por los desnudos, escena de baño, aguas termales, exactamente, toples, caídas de toalla, vientos traviesos. Y ahora que recuerda o me sienta, un cliché que se me pasaba eran estas escenas donde la chica corre distraída y choca con otra persona, cayendo hasta el suelo y mostrando sin querer sus panties, las cuales son censuradas por el mendigo rayo de luz. En resumen, la censura siempre será algo debatible y espero hoy poder leer comentarios varios. Nos comenta Melanio. ¡Órale! Un super aplauso para Melanio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de resumir el tema del día de hoy, Melanio! ¡Súper, súper comentario! Me gustó mucho tu comentario. Arely, sí, un ejemplo, One Piece en latino. ¿Tú no sabes qué son las... ¿qué? ¿Opais? ¿Opais, si se pronuncia así? Pues son las boobies, mi querida Arely. D-Cray comenta, censura. Tal vez la censura es necesaria algunas veces, pero definitivamente estoy en contra de la censura publicitaria, como la que no se encuentra en las versiones Blu-ray del anime. Si quieres ver, compra la versión Super Premium. Comenta aquí D-Cray. Muchas gracias por comentar el tema de hoy. ¡Wow! Gustavo Reyes comenta: no la apoyo, la censura debería ser eliminada. Como si no supiéramos lo que está debajo de esa capa de blancos, cuadros o líneas. Odio la censura. Comenta Gustavo Reyes. Kevin Pineda: no, nunca. ¿Y por qué, mi querido Kevin? Pablo: hola, DJ Ome. No apoyo la censura al 100%. A veces puede ser necesaria, pero cuando ves un anime gore que sabes que está para alguien con una edad más adulta, lo que menos quieres es que te censuren todo. Y en algunos animes llega a ser ridícula, sobre todo cuando tapan algunas escenas donde muestran las lolas y en otra muestran todo, comenta. Ok, bastante explícitos sus comentarios, chicos. Ajá, aquí comentan que están de acuerdo con Melanio. Kevin comenta. Jackie Moguel: hola, DJ Yaome. Bueno, hola, DJ Dis. Creo que no la apoyo porque cuando se trata de acción me gusta ver golpes, comenta Jackie. Charlie García: hola, DJ Yaome. No, porque hacen que se pierda la noción de lo que está sucediendo. Pierde el chiste, claro, ejemplo con Inuyasha. Ah, ok, gracias, mi estimado Charlie. Sadako Madrazo: hola, DJ Aume. Qué interesante tema del día. La polémica de todos los otakus es que no censuren las mejores partes de un anime. En mi caso, la nueva temporada de Fairy Tail censuraron las partes más sangrientas del manga. Es por eso que muchos prefieren los mangas en algunos casos. Sangrientas del anime, ¿no será, mi querido Sadako? Vamos con el último comentario de este bloque y nos vamos a música, chicos. Fox Sniper: ¿qué onda, Fox? Dice: hi hi, DJ Aome, hi hi. Escuchando tu programa un martes más, se ve controvertido el tema del día. En lo personal estoy en contra de la censura, prefiero desarrollar un buen criterio a que otras personas decidan qué es apto para ser transmitido y qué no en mi lugar. Saludos. Ok, pues eso me está dando la idea de otro tema del día. Sería: ¿tú apoyas la censura en televisión abierta, no? Podría ser otro interesante tema del día. Hay que apuntarlo. Edwin dice: yo estoy en contra de la censura porque en algunas cosas censuran el anime y en otras, como las películas, no ponen censura, comenta Edwin Padilla aquí en el Skype. Areli comenta: ¡ah, las pechugonas! Sí, esas, Areli. Esas. Ok, vámonos rápidamente con 3 canciones y pues enseguida regresamos, chicos. Así que no se despeguen de la señal de Radio Anime Nexus, que ya regresó. Vamos con Aoharu Rai Opening, seguido de Back On con Strike Back, y terminando este bloque musical con Samurai X Is Gone Rain. Vamos con esto y enseguida regresamos. Shikai, muchas gracias por estar en sintonía de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Shikai, vamos con esto y enseguida regresamos. Ciao. Shikai, ah, ¿verdad? No se esperaban esa versión de Abuelito Dime Tú. Está padrísima, me encanta. Ah, después de escuchar esa versión ya no puedo ver a Heidi de la misma manera. Ya no. Espero que les haya gustado. Recuerden que si gustan algún tema musical de los que estamos colocando ahorita, pues con todo gusto, chicos, les paso el archivo. Nada más terminando la transmisión de Alianza Anime, por favor. Dejen aquí, leo un mensajito que me están dejando. Dice Edu Lobo. Lobo, me recuerdas a alguien, Edu, pero ay, no sé a quién. Dice, buenas, mi primera petición no es que me pases un tema, sino que me mandes un beso. Esto, ok. Un besotote para ti. En mi opinión con el tema de la censura, yo apoyo a la censura erótica. Lo digo por esas personas que no pueden ver un anime en pleno día, ya que la PC la tienen en su comedor, y donde estoy en desacuerdo con la censura es cuando hay partes sangrientas y colorean la sangre de color rosa o fucsia. Lo digo porque ya ver escenas sangrientas ya es normal en la sociedad por las películas de guerra, terror, etc. Buena programación, besos, nos comenta Edu Lobo. Shikai, muchísimas gracias por estar escuchando Alianza Anime y Radio Anime Nexus, sobre todo. Muchas, muchas gracias. Aquí dice Kevin, abuelito dime tú. Exactamente, Kevin. Y él nos comenta, no estoy de acuerdo con la censura. ¿Por qué? Porque nos quitan la ilusión de ver esas hermosas, suaves y lindas opais, comenta Kevin. Y también no se arruinan las partes gore, pero sobre todo las opais, comenta Kevin. Sí, se escucha mejor opais que las... Ya saben. Sí, se escucha mejor decir opais. Diego Jean, buen programa. Muchísimas gracias, Diego. Qué bueno que nos sintonizas. Aquí hacemos nuestro mayor esfuerzo por, pues, llevarles un buen programa cada martes. Mi querido Fargueros, mushi mushi, ¿cómo estoy? Pues muy bien, mi querido Fargueros, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¡Qué milagro que nos acompañas! Nada, no es cierto. Fargueros es de los más fieles. ¿Desde cuánto tendrás escuchándome, mi querido Fargueros? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cuál fue tu anime que la censura le quitó la emoción? Comenta aquí la página de Anime Nexus. Interesante tema, Anime Nexus. Dice Carlitos Imán, una de las causas de censura no es solo por cuestión de sexualidad, sino por cuestiones religiosas. Acuérdense que Evangelion pasó aquí ya muy tarde y que estuvo a punto de sufrir cambios al tratar el tema de los ángeles. Acuérdense que en México la religión pesa mucho, ciertamente, mi querido Carlitos Imán. En otros países también se dan cambios o se censuran por cuestiones culturales. Así que la censura tiene un cierto porqué, comenta Carlitos Imán. Muy interesante, mi querido Carlitos Imán. Nos das el otro lado de la moneda. Eso me gusta mucho. Areli dice, prefiero decir las pechugonas. Areli comenta, ahora bien, en mi opinión sobre el tema, obviamente estoy en contra de la censura, porque la mayoría de las veces no dejan contemplar la escena, ya sea gore, ecchi, etc. A la perfección, incluso por pequeñas cosas, pero como dijo el sensei, depende del horario. Es que muchas veces sabemos lo que va a tratar por los géneros, pero es algo ilógico que lo pongan en un determinado horario para niños, sabiendo que obtienen que va... ¿qué? Que obtiene escenas no aptas, que tiene escenas no aptas. Comenta Areli. Ok, mi estimada Areli. Pon un temita de Nirvana, por favor, mi querido Diego. Por favor, únete al chat Alianza Anime. Ahí tenemos la lista de pedidos. Y conforme a esa lista, pues ya voy colocando los pedidos, mi estimado Diego. Por favor, ayúdame con eso. Ok, vámonos rápidamente con más comentarios del tema del día. ¿Dónde andan todos, eh? Andan de vacaciones, yo creo. Los que sí tuvieron vacaciones, pues andan ahí. De vacaciones anda un poco baja la audiencia. Me van a pegar, chicos, me van a pegar. Dice Isekun, hola Fer, tengo un problema. No puedo escuchar la radio a través de la aplicación por el celular. Pues creo que hay diferentes... ¿cómo te diré? Métodos, mi querido Isekun, para que puedas escuchar la transmisión. Checa, por favor, la página o las opciones para sintonizarnos. Por favor, chécalo. Dice Diego, no debería haber censura. Me gusta cuando hay sangre por todo el anime. Ok, mi querido Diego, muchas gracias por tu comentario. Areli, es cierto lo de Carlitos, comenta Areli, ¿verdad que sí, Areli? Carlitos toca un punto interesante de eso de la censura en el anime, el por qué. Muy bien, mi querido Carlitos Imán, hasta se hizo su tarea. Muy bien, vamos a leer más comentarios, chicos. Kuro Kami dice, en la TV abierta, no que mi querido Kuro. No me pones ahí un qué, por qué. Por favor, ahí comenta el por qué, mi estimado Kuro. Ah, por ejemplo, no es cierto, Kuro es de los que comparte las imágenes de Radio Anime Nexus, de cuando estamos transmitiendo. Él las comparte, eso me hace un gran ovación para Kuro. Muchas gracias, Kuro, por ayudarnos ahí con promocionar la página de Radio Anime Nexus y por supuesto a nosotros los locutores y locutoras. Sebastián Antinaro comenta: hola, ¿cómo estás? Siempre desde Mendoza, Argentina, presente, y un beso a ti. ¿Cuál es el tema del día? Pues el tema del día es la censura en el anime. ¿Tú la apoyas o no la apoyas? Si no, ¿y por qué? Dicrey, pienso que si uno sabe de qué trata el anime ecchi, uno no se pone a verlo en público. Ciertamente, sí, tienes razón. Sí, o un hentai, imagínate, ¿no? Ahí enfrente de tus papás, ¿no? Qué horror, imagínate la regañada que te ponen. Kurokami, muchas gracias, Kurokami, por compartir ahí, por hacerle promoción a Anime Nexus. André Felipe, muy buenas noches para todos, muy buenas noches, André Felipe. Aquí unos caracteres, no sé si son chinos o japoneses, dice: hola, buenas noches, DJ Yome, ¿cómo estás? Estamos muy bien, gracias. Pues no la apoyaría porque los chicos alocan mucho, comenta. Ok. La señorita Winry Najar dice: saludos, DJ Yaume, ¿cómo estás? Saludos, señorita Winry. Pues estamos muy bien, gracias por preguntar. ¿Y usted qué tal está? Dice: pues yo no apoyo la censura porque nos quitan una buena parte del anime, como cuando vi Corpus Party, el primer capítulo estaba censurado y no es lo mismo. Luego la encontré completamente sin censura y déjame decirte que no comí en todo el día, pero valió la pena. Comenta aquí Winry Najar. Ok, señorita Winry, gracias por tu comentario. Muy bien, vamos a leer más comentarios. Que, híjole, tenemos un buen de comentarios, chicos. Sora Nosuke comenta: hola, DJ Yaome, qué alegría escucharte otra vez. Muchas gracias. Dice: a mí en lo personal no me gusta la censura, limita a los creadores de las obras, películas, cómics, videojuegos, anime, entre otros. Es mejor que los dejen expresar sus ideas como ellos desean. Sin embargo, a pesar de que esto a veces es necesario para que los productos puedan ser transmitidos, ciertamente, mi querido Sora Nosuke. Pero lo que no me parece nada bien es que quieran vender productos originales con censura. Si la tienen, no es original, deben vender las series y videojuegos tal cual son, claro, con una advertencia de edades o conversiones alternativas con censura, si el anime así lo desea. Claro, esto me recuerda el caso de High School of the Dead, cuando la empezaron a transmitir aquí por el canal de Pánico. La primera imagen con censura que recuerdo que estuvo muy debatible fue ahí la escena de la gasolinería, donde aparece un loco que apunta con un cuchillo a la chica y anda ahí, pues pues estaba pasando de listo con ella y pues ponen censura. No, los fans se quejaron mucho porque Pánico prometió que no iba a haber censura. Y de hecho ponen una advertencia antes de que comenzara el anime, para mayores de 18 años, contiene escenas violentas y todo eso. Eso pues estuvo bien de parte de Pánico. Ya después de que los fans se quejaron, pues ya pasaron el anime tal cual era el anime. Muchas gracias por comentar el tema del día, Sora Nosuke. Dice: después de comentar de manera formal, ahora lo que quería decir cuando leí el tema es: odio la censura. Ok. Soluna comenta: hola, DJ Yaume, hace mucho que no escribí aquí, pero sí te estuve escuchando, ¿eh? Ajá, muchas gracias, Soluna. Pues para mí no debería de haber censura, quita la diversión del anime. En mi caso, a mí me encanta el gore y la censura me vuelve loca en estos casos. Pero también está la censura de las mujeres desnudas y hay animes en los que sus chistes se basan en mostrar esas cosas. Como Ranma y medio, me molesta mucho cuando lo estaba viendo y de repente te mostraba una mujer desnuda, cortaban esa parte o no la traducían, comenta Solona. Así es, tienes razón, Ranma y medio fue otro anime afectado por la censura. Edgar Sonrix comenta: hola, DJ Yaume, aquí reportándome. Respecto al tema del día, yo estoy en contra de la censura, limita en varios sentidos al anime y pues le quita algo de diversión. Ok, Edgar Sonrix, muchas gracias por comentar, ciertamente. Freddy Alexis, hola DJ Ome, yo estoy en contra de la censura ya que le quita las mejores partes del anime, pero también depende cuál sea el género de anime. Cierto, Freddy, depende mucho el género y la censura que se le aplica a ese género. André Felipe, pues yo tengo dos puntos sobre la censura. La primera, la censura no me parece porque le quita muchas cosas, como los animes gore pierden alguno la gracia y le quita momentos de suspenso, pero por una parte la apoyo, porque hay algunas escenas que impactan y pues nosotros estamos aptos para ver dichas escenas. Y pues como sabemos que el mundo anime no discrimina edades, pues yo creo que a veces hay que hacer censura, y muchachos, para esto hay bastantes páginas que suben los animes sin censura. Comenta André Felipe. Ay, ya me pasé el Sky sin querer. Sebastián Antinaro comenta, a ver si me gusta la historia, la veo en mi pieza o en la tablet. Si tiene una buena edad propia para verlo, no la veo. Lo malo, si no molesto a nadie, comenta Sebastián. Ok. Ok. Muy buen tema del día, D-Cray. Lo voy a apuntar y en cuanto podamos lo enviamos al aire, tu tema del día. Areli comenta... Sí, porque acá en México lo censuran, ya sea su religión, su cultura, incluso le dicen que es sádico. Ya ves a Ranma, que mi papá le decía gay a Ranma. Y dímelo a mí, yo me esperaba a los 20 para ver Showbiz por el poco ecchi, comenta Areli aquí en el Sky. Ok, Areli, gracias por comentar. Bueno, vamos rápidamente con más comentarios. Ya son las 8:04, Santo Kamisama Datocha. ¿Cómo puede ser que tan rápido sean ya las 8 de la noche? No, yo creo que vamos a empezar antes. No es cierto. Vamos con más comentarios, chicos. Bastante interesantes y muy completos, Super comentarios que están colocando ahorita. No solo ponen el sí, sí lo apoyo, el no lo apoyo. Álvaro González, ¿qué onda DJ Yome? ¿Qué onda Álvaro? Dice aquí reportándome, feliz de escucharte este día martes. Con respecto al día de hoy, mi instinto de la ética me dice que esté a favor de la censura en ocasiones, como en escenas demasiado fuertes, pero mi instinto de hombre, dice que esté en contra de ella, porque hay veces que aunque sea divertido, dejar cosas a la imaginación, no podemos evitar desear un poco más, comenta aquí Álvaro González, bastante sincero, mi querido Álvaro. Jack Damantius, la censura no va, ya no me deja disfrutar de leche al máximo. Quise decir que no me deja ver correr sangre en los asesinatos. Melania comenta, bueno DJ Ome, yo pensé lo mismo de Seto no Anayome, como un anime inolvidable y que no habría otro mejor. Hasta que aparecieron... ¡Ay Dios! Tsuki no Fafner Dead Aggression y Senshu no Tempest. Dice, dos obras maestras del anime que uno debe ver antes de morir. Así, Melania. A ver si me pasas una pequeña reseña, de favor. Rey David, dependiendo qué tipo de censura, aunque en la actualidad hoy se ve mucho el ecchi, tanto como en el gore. Aunque si van a censurar, mejor que no las transmitan, para qué arruinar el momento, comenta Rey David. Ok. Ana González, hola, y pues yo creo que sí debería de haber censura, porque hay veces que el que no la haya le impide a los menores ver algunos animes, como mi hermanita de 4 años. Adora el anime, lo ve conmigo y algunas escenas de unos animes le debo de estar pausando y diciendo, cierra los ojos. Por las escenas eróticas, comenta Ana González. Ay, ya, sí. Cuando ves un anime acompañada y por un menor de edad, ¿no? Y tienes que andar ahí explicando ciertas situaciones o moviéndole ahí al anime. Diego Jan comenta, no debería haber censura si no hay gustos en el anime. Ponga Nirvana. Mi querido Diego, tu post de pedidos es abajo. Carlitos y Man, la censura, como ya comentaron antes, depende del horario de transmisión. Pero no solo será la censura para los niños, sino también porque hay escenas que manejan cuestiones religiosas, culturales y morales en escenas fuertes o varias. André Felipe, pero como la censura afecta especialmente a los adictos a leche y al gore, les tengo pillados, les gusta lo prohibido, comenta aquí André Felipe. Sandy Aome, aquí nuestra tocallita, comenta, hola de nuevo, yo pienso que en ocasiones sí es necesaria la censura, como cuando transmiten los programas en la televisión y en esos horarios que comentó el sensei. Pero muchas veces es absurdo que censuren porque uno de los dos te pierdes. Y no entiendes qué está pasando, como dijeron los chicos, tapan las partes más emocionantes, comenta Sandy Aome. Carlitos Imán, y no solo me refiero aquí en México, sino que cada país tiene cuestiones culturales que se consideran tabú, delicadas. Además, recuerden que aún está vigente el criterio entre los no fans de que todo dibujo animado es para niños y no se tiene mucho de criterio que pueden tener los fans. Comenta Andrés Felipe y pues aquí nos pone un ejemplo de la censura. Ok, vámonos rápidamente con tres periodos musicales, chicos, y pues enseguida regresamos. Vamos con Deslizar, sido de We Go, opening 15 de One Piece. Y terminando este bloque con Megami no Senshi, Pegasus Forever. Vamos con esto y enseguida regresamos. Continúen en sintonía de Radio Anime Nexus. Vamos con esto y ya. Regresamos, no te despegues de tu computadora, que esto apenas está agarrando calor. Poder descubrirás deslizar la carta de tus sueños. ことは超でかい」「冷めないことが大事」「飛んでいない止まらない」「夜明けが遅くて地霊へた」「一気にサンシャインを」 で繰り返されるバトル de Aome Higurashi en Inuyasha y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! Shikai, pues ya estamos de regreso, muchas gracias. Y ahí estuvo Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi en Inuyasha. Así es, muchas gracias. Sí, mi querido Charlie, es Anita, Anita Lobo. Pero pues ya, ¿qué te digo a ti, Charlie? Si tú ya la conociste en persona. Ay, es lo único que me falta en esta vida, conocer en persona a Anita Lobo. Ok, chicos, recuerden de escuchar a los demás. ¿Qué pasó, Sandy? Con ese anuncio de Ana se me erizó la piel. Sí, ¿verdad? Escucharla de repente. Sí, a mí también. Compartimos el mismo sentimiento, mi querida Sandy Aome. Ok, recuerden escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus. Tenemos para todos los gustos, colores y sabores. Ya hay nuevos locutores, chicos, ahí no se pierden la oportunidad de escucharlos, también a nosotros los viejitos, por supuesto. A los nuevos y viejitos locutores de Radio Anime Nexus, por favor consulten ahí los horarios en www.animenexus.net. Ahí en el banner de horarios le das clic y pues ahí están los diferentes horarios en los que nosotros transmitimos. Recuerda también escuchar los podcasts de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Si te perdiste algún programa o entrevista, pues ahí la puedes escuchar. Así que no se queden sin, ¿cómo podríamos decirlo? Pues no se queden sin escuchar ninguno de los programas. Comentar Eli, Aome, tú no pudiste ir a la TNT. Bueno, mi querida Areli, la verdad no quise ir a la TNT. Es que me lo da pena. Es que me lo da pena conocerlos en persona. Por eso nada más me quedo así. Es que me da pena, en verdad soy bien penoso. Iván González comenta, hola DJ Aome, buenas noches. Hace un tiempo que escucho tu programa y me parece bastante bueno. Muchas gracias, Iván. Es la locutora con menos faltas, eso me agrada, muchas gracias. Me puedes mandar un saludo y un beso con todo gusto, un gran saludo y un besotote. Muchas gracias, Iván González, por sintonizar. ¿Qué pasó, Camina, eso de Hi Hi? ¿Qué pasó? Pues ya saben ahí los podcasts de Radio Anime Nexus. Marquitos Gómez comenta, ahora que recuerdo el anime School Days, que a algunos no les gustó, el final hay dos partes censuradas, bien censuradas. Una es cuando matan a Makoto y lo destazan. ¡Oh, caray! Yo nada más vi lo de la mochila. Y lo guarda en la mochila. En el manga se ve o se lee cómo destazan a Makoto. Y la segunda, cuando Senkai mata a Makoto, la mayor parte del anime. está censurado, pero si quieren sin censura es completamente distinto. Y esa parte que todos recuerdan, así que estabas mintiendo, no había nada dentro de ti. Ah, sí, ya hasta me dio escalofríos, Marquitos, de acordarme. Esa parte a todos nos hubiera gustado cómo hubiera quedado Senkai. Eso ya es a tu imaginación, comenta Marquitos. Ah, dice, no vaya a la TNT. Ah, ok, es que me da pena. ¿En serio, Areli, que me da pena? Me da mucha pena ir a convenciones. Pero podría ir anónimamente. Eso sí podríamos hacer. Ok, bueno, tenemos más avisos parroquiales, pero ahorita los comento. ¡Ay, 8:26! Dice Carlitos. ¿Qué? Invítale un café a Anita Lobo y denle un espacio en Nexus, comenta Carlitos Imán. Ay, imagínate un café con Ana Lobo. Nah, estaría padrísimo. Misterio, hi. Qué milagro, Misterio, que aquí nos hablas en Facebook. Mi querido Farguerus, ¿qué comenta por acá? Dice, yo apoyo la censura ya que hay cosas muy fuertes para el público, comenta Mikedo Fargueros. Dice Charlie García, si hay otra TNT el otro año con el elenco de Inuyasha, lo más seguro es que nosotros vayamos. Así que si se logra, tienes que ir, si no, nunca te lo perdonaré. ¡Ah! Y es una amenaza, Charlie García. Dile a Marquitos que yo comí con Anita el sábado y domingo. Ya, Charlie, no nos presumas. Dice Areli, sí, anónimamente, o invítale un café. No me imagino esa escena. Así de, señorita Lobo, ¿le invito un café? No, chicas. Me desmayo, yo creo, si tengo a Anita Lobo ahí enfrente. No, ya mejor hablemos del tema del día. Ah, envidia, no, Marquitos. Pero Charlie me presume cada rato su foto con Anita Lobo. Y pues yo tengo mi corazoncito porque no pude ir. No pude ir allá a Monterrey, mijo, no pudimos ir. Carlos Imán comenta, no estoy conforme con la censura, pero sí en que debe haber un control para que los espectadores sepan el tipo de temática que se presenta, el horario adecuado. Fin a hoy comenta, no, porque es causa de que no lleguen muchas series, solo por esa razón, comentan acá. Sara Guzmán, no apoyo la censura, yo digo que la quiten porque arruina el anime, comenta Sara Guzmán. Carlos Imán, pero sobre todo, y esto va para los padres, sepan lo que ven sus hijos, véanlo con ellos y explíquenselo. Cosa que sucede y sobre todo, ármense de criterio para guiar a sus hijos para que vean lo que va conforme a su edad. Comenta y aconseja Carlitos Imán. André Felipe, pero eso de que hay que poner horario para la censura es imposible. Porque no todos los animes son dados por televisión. Entonces, para ver dicho anime hay que verlo por internet. Y pues ellos no saben en qué momento ponen o no ponen la censura. Comenta André Felipe. Cierto, me quedo André Felipe. Sadako Madrazo. Lo de escenas sangrientas o ecchi, el manga, es porque cuando lees un manga ahí no hay censura. Te muestra la escena tal cual la quiere el autor de la historia y es por eso que no la apoyo. Ya que te quita la esencia del autor. El Vago comenta, hola Oma, es la primera vez que te escucho en vivo y quiero decirte que yo estoy en contra. Porque no dejan disfrutar el momento, el cual es lo más importante y crucial del capítulo. Ok Vago, pues muchas gracias por sintonizar y comentar el día de hoy. André Felipe nos pone ahí una imagen del personaje más odiado de todo el anime, comenta Melanio, como dije, como bien se dijo hace un rato, la censura varía del horario de transmisión. Hay muchos que se quejan del anime de hoy que se censura tal o cual escena, pero deben saber que en Japón es muy jodido esto de la censura, comenta Melario. Y es jodido esto de la censura, por ende se fiscalizan los horarios de estas para no colocar ciertos animes ecchi, yuri, gore en un horario infantil para que pase con este lado del hemisferio. ¿Pero qué pasa con este lado del hemisferio? Pues lo que para los ¿qué? Japolocos se transmite a las 10 pm 11. Aquí llega online ya de mañana tal y cual fue pasada por la TV nipona. O sea, se con censura regular, y a diferencia de allá, aquí se aloja en diversas webs para verlas a la hora que uno quiera. ¿Esto es malo? No. Pero siempre está hecho trae cola. Ahora bien, la censura en la TV abierta latinoamericana es otro tema que debe tocarse en algún momento. Por eso, censura en la televisión abierta es lo que yo proponía hace rato, me quedó Melanio, pero sí es un tema totalmente diferente al que estamos comentando ahorita. Luis Salvador, buenas noches. Volví del Valle Central. Con respecto al tema, la censura es un mecanismo en el cual un tercero o incluso el propio autor altera la obra original con el propósito de adaptarla. Incluso el doblaje podría ser considerado un modo de censura, dependiendo del fin en que se ha sometido. Ah, es lo que comentábamos, Carlito Simán. Y aquí se viene otro tema del día bastante interesante, mi querido Luis Salvador. Melanio, ¿sabes, Aomichi? Siempre he creído... Ay, déjenme ver cómo andamos de Angelus. Ah, ahí está. Y luego se me acaban los Angelus y ya me quedo sin tema de fondo. Y pues me siento extraña. Marquitas dice... Jaja, Areli... Hasta yo voy a ir a la TNT, Aome. Presúmela, Charlie, tu video. Tienes razón, mi querida Areli. Pero creo que Anita también le hizo un video. Así que pierdo. Iván González, ¿cómo que no quieres ir a la TNT? Yo esperaba encontrarte ahí en noviembre. Pues es que me lo da pena. Carlitos. Dice Carlos Simán, si vas de incógnito no hables o te descubren. No creo que me descubran. Aunque hablara. Mi querido Valente, ¿vas a compartir, mi querido Valente? Un mueblito, ya lo sabes, aquí estamos siempre y cuando me acuerde. Gracias, me quedo un mueblito. Charlie, ¿qué pasó, Charlie? Charlie dice, ja, yo no presumo nada, solo publico mis fotos y pues no sé si lo quieras tomar como amenaza, pero tienes que ir, DJ Yome, si no lloro. No llores, Charlie. Sí, mi querido Melanio. ¿Quieres que le dé ese comentario al aire o no? Melanio dice, ¿sabes, Omichi? Siempre he creído que la censura en sí es una estrategia de marketing nipona, ya que al censurar tal o cual escena de un anime genera un modo pasivo, un impulso por parte del televidente para comprar los Blu-rays de esta serie, donde obviamente viene censura, vienen escenas puntuales tal y como uno quería ver, sin censura. Muy interesante punto de vista, mi querido Melanio. Podría ser, no lo sé, pero tú que andas mucho en ese ámbito, pues yo creo que sí, tienes mucha razón. Michelle comenta, hola, buenas noches, DJ, muy buenas noches. La verdad no lo apoyo y mucho menos la de Estados Unidos y latinoamericana, pues pasan toda la censura que los creadores de ciertos animes hacen, obligan a poner como en unas escenas violentas o ecchi, pero la censura de este lado del mundo es muy exagerada. O es lo que pienso, comenta Michelle Matoy. Luis Salvador, por cierto, bueno, aquí hace un spot de muerte a Rías Gremori, yo no sé por qué no te cae bien. Fernanda Correa Tocaya dice, la censura de anime cuando lo ponen le quitan la acción a cada parte de acción. Buen programa, DJ Ome, te mando un beso. También es por cuestiones de religión o también sexuales, pero no bueno que lo censuren, quitan la emoción de las peleas. Estoy en contra de la censura. Jikai, muchas gracias por sintonizar. Melanio, muchas hablan de la censura en el Yuri, Echigore y demás, pero nadie ha dicho algo respecto a la censura en el Shoujo romántico. Hay escenas finales en muchos animes donde el director se pasa de troleo y no censura los besos entre las protas. Melanio, yo soy de los que se apasiona con el clímax de un anime con dicha escena, pero Digiyome, tú me debes entender, ¿por qué censuran un tierno beso? Pues yo no lo sé, mi querido Melania. Ya sabes que no me gusta ese género. ¿O por qué no gratifican siquiera un poquito? Yo hubiera dado mi reino de lolis por ver un buen beso entre Nagisa y Tomoya en Clannad. Pero nunca nos regalaron esa dicha. Y a todo esto, Mechan, dime, ¿qué género de anime, aparte de los que ya mencionamos, deberían tener censura? Muy buena pregunta, mi querido Melanio. Vámonos rápidamente con el siguiente comentario. Jackie, hola, me fui, pero regresé a disfrutar el resto del programa. Ahí dice el resto. Jackie. Melanio, aquí Inuyasha regalando fanservice. Seguramente muchas chicas quieren ver esta escena sin censura. Oye, Melanio, Michelle comenta, ayer viendo Tokyo Glown y la censura ataca y quita la mejor parte, al igual que el anime Pupa. La verdad, quitan muchas partes, digamos, interesantes o duras en la historia y el tema hecho. Y bueno, hay escenas que los arruinan. Carlitos comenta, ¿sabían que la censura en México está justificada y legal por parte de la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía? Eso me sonó comercial. Es la encargada de revisar los contenidos y es la que impone las multas. Ok, muchas gracias. Yo la verdad no sabía eso, Carlitos Imán. Vamos a ver cuántos comentarios faltan. Chicos, no más comentarios, de favor, para que alcance a leerlos todos. Bien, vámonos con tres temitas musicales y enseguida regresamos ya para finalizar este tema del día bastante controversial. Vamos con Akamega Kill Opening, seguido de Ugari no UK. Vamos con esto y enseguida regresamos. We'll be right back. け厄介に絡みつく汗を切り裂くようにしてマシンは叫ぶ歌うようにローアブラウン無口な妖精はそこにいるローアブラウン償いは砕けた愛のかけら朝日は昇る GK, no pensaba regresar tan rápido, pero el Sam se saltó una canción, así que básicamente me aventó al ruedo. Mi querido Sam Broadcast, muchas gracias Sam. Ok, ya está aquí. Bueno, vámonos con algunos avisos parroquiales antes de que se me acabe el tiempo de transmisión. Chicos, en agosto llega el aniversario número 8 de la gloriosa Radio Anima Nexus, así que vayan ahí agendando porque hay varios eventos especiales para el mes de agosto aquí en Radio Anima Nexus. Yo ya tengo ahí preparado mi regalo. Ay, pues esperemos que no se me, ¿cómo se dice? Que no se me queme ahí la oportunidad de regalar esto a Radio Anima Nexus. Esperemos que sí. Pues yo ya tengo ahí lo que voy a regalar, ¿eh? Ok, y el próximo martes 29 de julio no te pierdas a Giselle. ¿Se acuerdan que les comenté que tenía una amiga francesa y que iba a venir? Así como Rosario a transmitir. Pues ella va a venir a transmitir el próximo martes con un tema del día bastante romántico y peculiar. Vamos a decirlo así. Y ya por último, recuerda que Radio Anime Nexus está buscando creadores de contenido desde la página de Facebook. Así que si tú cumples todos los requisitos que ahí mencionan, pues por favor, únete al equipo de Radio Anime Nexus en lo de creadores de contenidos. Ok, Edwin Padilla dice, sí, también hay una gran diferencia en la censura y clasificación de películas y animes. ¿Sabían que Transformer 1, 2, 3, su clasificación era para toda la familia cuando tenía muchos diálogos, pero solo el público adulto y también escenas no aptas para menores? Son así, era para toda la familia, comentan acá. Giselle, sí, estará Giselle con nosotros. ¿Es presumida? No, Giselle no es para nada presumida, Dice Pablo, por lo menos llegué para escuchar el final del programa. ¿Dónde fuiste, Pablito? Ok, vámonos con algunos comentarios, chicos. Ya no voy a alcanzar a leer todos los comentarios, yo creo. Ok, descansan, estimado Melanio. Gracias por sintonizar. Vamos a ver quién anda por acá. Sí, mi querido Valente, va a venir Giselle. Claro que estamos en vivo. Claro. Híjole, aquí dudan que esté en vivo. Estamos totalmente en vivo. Son las 8:48 pm. Hora México, ya a punto de cerrar transmisión. Ok, de nada. Vamos con algunos comentarios, chicas. Vamos a hacer el mayor esfuerzo por terminar, pero no prometo nada. Ok. Edixon comenta, hola DJ Ome, no apoyo la censura porque creo que es dañar o modificar el esfuerzo que coloca en su trabajo los autores. Además de que me dejan aburrido en los momentos más emocionantes del anime, comenta Edixon. Ok, Erickson, muchas gracias por venir a escuchar y comentar. Gura Antrax comenta, hola, ¿cómo estás? Espero que bien, muchas gracias. Aquí de Chile, perfecto. No estoy a favor de censura porque le quita mucho el drama. Además, a veces pone... ¿qué? No dan ganas de ver anime, comenta. Ok. Melanio dice, finalmente, Omelinda de la vida y del amor. Este Melanio, la censura siempre estará ahí, queramos o no. Todo pasa por el filtro de los horarios y la psiquis de televidentes. Podría extenderme por más líneas, pero creo que ya los ran escuchas ya han hecho ese trabajo. Sin más, nos leemos hasta el próximo martes de Yayaomen. Postdata, yo quería ver una escena sin censura de Kikyo bañándose en alguna laguna. Ay, este Melania. Juan Esteban comenta, saludos, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Juan Esteban? Sobre el tema del día, yo estoy en contra de la censura descarada. A decir verdad, prefiero las cosas sin tabúes. Así se disfruta más el mensaje o escena vista. El argumento de que la censura es buena porque expande la demografía de una serie, yo digo que eso es una falacia. Las series están hechas para cierto público. Si ya ha dicho quién, ver algo que no de su edad es responsabilidad de su acudiente y de él mismo. Ahora claro, como dije, estoy en contra de la censura descarada. Al director se le ocurre que la mejor manera de censurar algo es con un brillo, un signo o con una sombra gigante, que más que nada incomoda la vista. Además pienso que decir que con eso, por la seguridad del público, que para eso además los Blu-ray no es más que una opinión subjetiva. Este tipo de censura no sirve para más que nada para vender, es una estrategia de venta. ¿Quieres ver esto? Pues compra más. En fin, si van a censurar, que lo hagan bien, y si lo hacen de manera descarada, por lo menos que sirva de comedia, como en RXB, comentan. Acá dice Carlitos, una escena de Kikyo bañándose sin censura. Oye, Carlitos, ya te salió lo ecchi. Melania comenta, review, este post es más que una... ¿qué? Es más una queja contra la censura, comenta Melania. Camina, ¿qué pasa? 8:49, sí, Camina, muchas gracias. Gracias, gracias. Camina, controla el tiempo aquí. Dice, no me censuren el ecchi, por favor, quiero ver más y más opais. No me censuren el hentai, es hentai, por Dios, así que no aplica. No me censuren el yuri. Es una fantasía de todo hombre ver a dos chicas expresar su amor a tales límites. Dice, no me censuren el gore, ver un poquito de sangrecita no es malo. No me censuren a las lolis, sabes DJ, ahora último se está dejando de lado a mis lolis. Y eso no es justo, las lolis dominarán el mundo, no a la censura, comenta Melanio. Este post llega gracias al gentil auspicio de Caramelos Lollipops, el único caramelo con sabor de leche. Ahora sí, DJ Ome, me largo a seguir conquistando mujeres. Vaine, comenta Melanio. Ok, mucha suerte, mi querido Melanio. Kiri Méndez comenta, ¿qué tal DJ Ome? Es la primera vez que escucho el programa. Qué bonita voz, seré fiel todos los martes. Qué lindo, muchas gracias. Respecto al tema, pues no estoy de acuerdo con la censura, pues a veces censuran cosas que no tienen caso. Por ejemplo, recuerdo que en Yu-Gi-Oh! Censuraban varios diseños de las cartas por razones religiosas o a veces porque decían que mostraban mucha violencia y que los niños podían imitarlo. ¿Cómo pueden censurar la imagen de una carta y aún así continúan pasando películas o programas más violentos? Contra de la censura a favor del gore, comenta Kitty Mendes. Ok. Sé de que nunca viste en School Days. Ay, ya me dio miedo esa escena, Marquitos. Sí, sí la vi. Sí, sí, sí la vi, en School Days. De hecho, la vi también por tu.tv. Sí. Ah, qué cosas. A ver, vamos con otro comentario. Juan Antonio comenta. Buenas tardes, DJ Aome. Pues mira, no estoy de acuerdo con la censura porque le quita su esencia al anime, ya sea gore o ecchi. Por lo que vemos en el manga o novela ligera, pero que la veamos hacer censura, te odiamos. Saludos, DJ Ome, espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias, Juan Antonio. Pues sí, sí estamos muy bien. Gracias. Fiorella García, pues la censura está bien delicado para cada anime de su género, sea gore, ecchi, lo apoyo, para eso existen las sobas, comenta. Héctor Abraham, cuando éramos chicos veíamos los animes con censura y ahora que podemos verlos sin censura, podemos disfrutar como es y disfrutarlo como en cualquier anime. Juan Carlos, hola, es la primera vez que escucho el programa y me está gustando. Jikai, muchas gracias. Respecto a la censura, recuerdo que, por ejemplo, Ranma y medio, la primera vez que salió en tela abierta fue sin censura. Exactamente, Juan Carlos. También me acuerdo. Después fueron censuradas las caricaturas hasta el ridículo, creo yo. Como en Yu-Gi-Oh! Hay una escena en la que solo amenazan a Kaiba apuntando con los dedos en lugar de que aparezcan las pistolas. Eso ya se me hace demasiado. Estoy a favor de la censura, pero no abusen. Comenta Juan Carlos. Melanio dice, ¿no te pagaron tu sueldo? ¿Perdiste tu quincena? Pues esta es tu oportunidad, joven otaku. Gánate 1,000 pesos fáciles. Solo toma una foto a DJ Ome cuando esté en alguna convención y postéala en Facebook. No pierdas esta oportunidad y ve por ella. Condiciones y restricciones en www.yoquieroconocerdjome.com. Conocer a djome.com. LOL. Estoy de acuerdo contigo, Kevin. Y te regalamos 1,000 más. Si logras saber su edad, aprovecha. Ay, qué bárbaros. No jueguen, va a ser una cacería de brujas. Casi, casi. Bueno, chicos, pues no me resta más que despedirme y colocar una última canción. Muchas gracias por sintonizar el día de hoy. Muchísimas gracias. Un besotote. Ah, el maullido, ¿verdad? Miau, miau. Ahora sí, recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. No se despeguen que ya viene Elite en la radio con el Sensei Inuyasha, Marcus y el Tigre. Vamos con esto y ya no regreso. Ya iba a decir que regreso, pero no. Ahora sí, recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara. れたみたい。君がいた頃の記憶を忘れられたなら、どんなにいいだろう。数えきれない星屑の中、どこかでそっと見守ってくれてる光を、僕らは今もここで探してる。幸せはいつだって失って初めて幸せと気づく小さな不幸を、今だってきっとまだ間に合うはずだから、願いはたった一つ。呼吸と同じ数だけ泣いたその後に。 Ok, y un último aviso parroquial. Me están informando que no va a haber Élite en el radio. Disculpen las molestias, aprovechen y jueguen algo. Ese fue un comentario de Marcus. Ok, pues chicos, hora libre. Recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara.